Rescate lipídico. Tratamiento para el paro cardíaco inducido por anestésico local. En caso de paro cardíaco precipitado por anestésico local que no responde al tratamiento estándar, aparte de la reanimación cardiopulmonar, intralipid 20% debe ser administrado de acuerdo con el siguiente régimen. Primero, intralipid 20%, 1.5 mililitros por kilogramo de peso, inyección rápida durante un minuto. Segundo, inmediatamente por una bomba de infusión pasar a 0.25 mililitros por kilo minuto. Tercero, continúe masaje cardíaco para que el lípido circule. Cuarto, repita una inyección rápida cada 3 a 5 minutos, llegando a los 3 mililitros por kilo de peso, dosis total en inyección rápida hasta que la circulación reinicie. Quinto, continúe la infusión hasta que se establezca la estabilidad hemodinámica. Aumente la velocidad a 0.5 mililitros por kilo minuto si la presión arterial baja. La dosis total máxima recomendada es 8 mililitros por kilogramo de peso. En la práctica, para una persona de 70 kilos, coja una bolsa de 500 mililitros de intralípida al 20% y pase un bolo de 100 mililitros. Deje gotear durante 15 minutos lentamente y si al terminar estos 15 minutos el paciente continúa en colapso cardiovascular, repita un bolo de 100 mililitros.